Hay un decreto que ya había sacado, una resolución que ya había sacado Erlañán, de que no podía haber detenido menores en las comisarías. Acá estamos ante un hecho más grave. No solo no estaba detenido en una comisaría, sino que estaba detenido nada más ni nada menos que en la cocina de un destacamento policial que no tenía lugares para alojar detenidos. Por lo tanto, estamos hablando de una arbitrariedad manifiesta y una detención que no deja de ser clandestina porque estaba en un lugar que no tiene las precauciones de ley y los controles que tienen los lugares de encierro por las instituciones correspondientes. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. El pasado jueves se movilizaron familiares de víctimas de la violencia policial, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y vecinos de diferentes barrios de la ciudad de Córdoba. La actividad fue en respuesta de las masivas razias y allanamientos realizados por la policía de la provincia durante el fin de semana anterior. En la movilización, dialogamos con Sergio Nadal, padre de Nicolás Nadal, joven víctima del gatillo fácil en la provincia de Córdoba. Hace 2 años y 3 meses que pasó este hecho a través de los policías ASI Quintero. Y bueno, estoy esperando todavía que se eleve a juicio. Ya está comprobado que las armas fueron implantadas por la policía, que quisieron poner un taller trucho para justificar que el patrullero había sido tiroteado, y eso no fue así. El mismo juez anuló las causas, porque esa causa se separó en 2 veces, en robo y homicidio, y ahí el juez de robo sacó las armas porque se comprobó que mi hijo no la habían usado, y la única arma chiquita que había no era operativa, porque estaba encintada y con alambre. Continuamos escuchando el testimonio de Sergio Nadal, quien nos narra el camino recorrido desde la muerte de su hijo y la solidaridad entre los familiares. Y ahora estamos apoyando a cada uno de ellos y bueno, yo estoy dispuesto a apoyar a cada una de las mamás, a los papás que han pasado por este problema, y quiero que se termine, que saque a esta policía tan sucia, porque los pibes van presos por nada. Y yo me voy a mover a difundir, y si alguien tiene casos para darme, para que lo lleve, lo voy a llevar encantado para que en todos lados conozcan la sucia policía que tenemos en Córdoba. Finalmente, Sergio deja un mensaje para las víctimas de la violencia policial. Y que trate de hacer una denuncia, que trate de buscar la forma de que esto no quede así nomás. Que no se quede tranquilo, porque eso es lo malo de todo esto. Que siempre nos mete el dedo en la boca la policía y hace lo que quiere. Y no puede quedar así todo esto. Ya está basta, ya que los pibes sigan estropeados, están sometidos con la policía. Y ya es suficiente, no se puede vivir así. No pueden andar libremente en la calle. Así que empiece a salir, a difundir cada problema de cada joven que haya. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. A propósito del Día contra la Violencia Institucional, que es el 8 de mayo, la periodista Martina Noailes contó cómo se creó el espacio La Boca Resiste y Propone en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Desde el año pasado se está juntando en La Boca un espacio que se llamó La Boca Resiste y Propone, y que nació a partir de la muerte de Gonzalo Reynoso, que era un pibe del barrio, que mató un pibe de 16 años, a quien que fue asesinado por una puñalada de otro pibe que pasaba sus días y sus noches en un parador, que después de esto cerró, un parador para pibes en situación de calle y en situación de consumo. Gonzalo pasó por un montón de dispositivos del barrio, por comedores, por Paevit, por apoyo escolar, por La Boca, el espacio que había en La Boca de puentes escolares que cerró. Gonzalo había pasado por todos esos espacios, necesitaba mucha contención y paradójicamente termina muerto en manos de un pibe que también necesitaba mucha contención y que seguramente no tendría que haber estado en ese lugar, el parador, porque cayó